Charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Veinte minutos pasan de las 10 de la mañana, un lunes como bastante especial y amoroso por la gente que está llegando a Radio de la Tribu. ¿Seguís con cosquillas en la panza, Monza? ¿No? Sí, siempre, incluso ahora que tengo que hablar aquí, claro que bienvenida. Sí. Bienvenida. Muchas gracias, chicas. Bienvenida, estamos con Monta. Se viene presentación de nuevo disco, se viene fecha en un espacio muy importante, decíamos recién. Sí, sí. Mucha emoción, la verdad. ¿Qué te trae tocar el 29, sábado 29, ahí en el Shirgu? Sábado 29 en el Shirgu, estoy muy, muy feliz. O sea, siento que es un poco una celebración. Es muy intenso terminar una obra. Recién estaba escuchando acá la compa. La verdad que me sentí muy identificada con las cosas que ibas diciendo, porque pensaba, como una canción dura 3 minutos 40 segundos y te llevó 2 años entre que la compusiste, lograr grabarla, ¿no? Y estas son canciones que por ahí algunas las veníamos tocando hace un tiempo. Entonces la gente las ha escuchado en vivo, y después hay como otros regalos, que son otras 4 canciones que no las conocen, o por ahí yo en mi versión solista alguna las he tocado, pero no en banda, y digo, bueno, es un regalo para la gente, y a la vez esto, ¿no? Como todo lo que lleva llegar a ese, en este caso, un disco de 8 canciones, que dura más o menos 35 minutos, digo, son minutos, como que hacía este pensamiento, no son minutos, parece que no es nada, bueno, lo ponés y se termina, y ya está, y ya pasó, una canción empieza y termina, pero todo lo que hay ahí atrás es mucho, y por eso también siento como una celebración y, bueno, mucha emoción de estar llegando a este momento. Sí, es re importante eso, como recalcar y transmitir todo el tiempo el trabajo que hay detrás, lo que cuesta, como es otra dimensión, digamos, del tiempo. Por ahí pones un disco, ni siquiera es que pones el disco material, buscas un tema, lo escuchás, es esto, son 35 minutos, pero después detrás de todo eso, en el trasfondo, hay un montón de laburo puesto ahí, un montón de contradicciones también, ¿no? Totalmente. De esta manera, del otro, el arreglo. Sí, y de encuentro de personas, ¿no? Como que también me sentía súper identificada con todo, porque yo arranqué solista, ya lo saben, siempre vengo acá en formato solista, tendría que venir con la banda la próxima, me parece que sería muy lindo que también les escuchen sus voces. Y bueno, la canción arranca desde ese lugar de la soledad, del componer, del hacia adentro, y después llega a la sala, llega al grupo, el grupo la escucha, le da su toque, se transforma completamente. Hay canciones que yo decía, no, bueno, esto me parece que no, que en banda no va a ser, porque... Y era llegar y tocar y era como, no, pero mirá, si le ponemos este platillo. Y de repente, algo que yo no me imaginaba se transformaba en otra cosa. Y bueno, eso, como ese compartir con esas personas, para mí es invaluable, es lo más lindo. Y justamente lo que vamos a presentar ahora, ¿no? Como por ahí intuyo que algunas personas que están escuchando me han escuchado solista, ojalá otras también en banda. Pero bueno, este es un show grande, un primer paso de una banda completa. Vamos a estar también acompañados con Benito Malacalza, que estuvo en la última nota acá conmigo también, que es nuestro productor y amigo y chamán, básicamente. Va a integrar la banda, o sea que vamos a tener percusiones, que es algo nuevo para el proyecto, artistas invitadas, nada, se va sumando el equipo Montarosa, digamos, ya pasó de yo que era el 1%, ahora es una grandeza. ¿Querés nombrar al resto de las personas que conforman la banda? Dale, obvio. Tuti Pose en guitarras, voces y arreglos, Tucumano, precioso, Radio Escucha, por supuesto, de la Tribu. Fran Limón en el bajo, que es nuestra última incorporación estable a la banda, también en arreglos y coros y personajes vocales diversos como el gitano y el mariachi. Lo tira así y que quede al viento, ¿no? Después, para cuando escuchen el disco, cuando escuchen que hay ahí un, una voz, un gitano loco, bueno, ese es Fran. ¿Quién más? Está Celestina en batería, ya hace varios años también. También lo lindo de armar una banda estable, que es bien distinto a que, bueno, músicos sesionistas que acompañan, que también tiene su otro encanto, pero creo que hay algo en el proyecto, que es que somos una banda de personas que se encontraron y eligieron todas, todas dieron el sí para estar, ¿no? Como en dedicarle tiempo a un proyecto que bueno, que nada, eso, como les decía, es ensayo. Hace 2 años que estamos ensayando 2 veces por semana. Nos pasó que por nuestros horarios de todo, en un momento solo podíamos ensayar los sábados. Era como el único día que tenías para descansar y a las 11 de la mañana todos en la sala. O sea, cuando yo veía eso, digo, esto es como, wow, qué compromiso, como realmente, porque obviamente que todos tenemos ganas y deseo, pero también sostenerlo, ¿no? Y acompañar. El equipo nuestro solo podía pintar los domingos, por ejemplo. Así que los domingos cada tanto son de pintura, de trabajo, claro. Todo un día de trabajo. Bueno, nosotros llegamos, nos tomamos los mates, empezamos a ensayar, después cortamos, vamos a almorzar, ya somos una familia. Bueno, y lo mismo la grabación del disco, que fue también, ¿no? Ponernos de acuerdo y elegimos suspendernos una semana entera, viajar. Fuimos a grabar el disco a Ayacucho. Y gracias por este mate. Y eso, digo, ¿no? Como también ese compromiso, ese amor, ese decir, sí, dale, vamos. Y yo no sabía que la semana que a mí me parecía que era la mejor semana, igual nunca era una mejor semana porque era diciembre, estábamos re complicadas, pero cuando más o menos vi que se armaba entre lo que me decían unos y otros, dije, sí, esta semana. Cuando me entero, era la última semana del Mundial. Yo, obviamente, desconectadísima del Mundial. Pasamos la semifinal y la final del Mundial en Ayacucho, ¿no? Y ahí, como, y siendo parte también del festejo popular del pueblo, fue muy hermoso esa experiencia. Vivimos el Mundial con la familia de Fran, que es de Ayacucho. O sea, que todo lo que rodeó ahí esa semana de grabación fue de mucha energía. No sé si se acuerdan cómo sí. Se vivieron esos días. Sí. Había mucha energía. Yo soy tan simpatizante del fútbol o del Mundial en sí. El fútbol me encanta, pero... Pero de pronto era inevitable sentir todo lo que estaba pasando a la gente, cómo estaba en la calle. Bueno, eso también está dentro del disco, creo yo, porque se terminó el día de la final, ¿no? Como, wow. Como vamos, terminamos este coro porque tenemos que ir a ver la final, ¿viste? Como, y volvimos a Buenos Aires, nos trajo mi papá, que es... si está escuchando le quiero mandar un besazo enorme, porque nos llevó y nos trajo de Ayacucho a Buenos Aires. Y volvíamos, ¿viste? Y veíamos todos los zombies volviendo del obelisco, caminando, porque llegamos como a las 5 de la mañana acá. Bueno, fue una experiencia así, una aventura inolvidable. Nosotros desmayados de cansancio de toda la semana de trabajo. Bueno, me fui por las ramas, como siempre. No, pero es parte, está bueno también... porque eso también habla de todo el contenido y lo que se transmite, no solo en esa, ¿qué será?, una hora y media de show, sino exacto. Tiene como todo... Tiene su trasfondo. Tiene un bagaje detrás que cuando existe esa grupalidad como espectadora lo sentís y lo notás. Sí, todo ese trabajo autogestivo, ¿no? Total. Como que todo esto, me fui por las ramas. No, es compartir y relatar cómo... Se construye arte desde la autogestión, ¿de qué modo? Totalmente. ¿No? Por eso hablaba un poco del compromiso y el deseo de las personas que están en el proyecto. Otro gran movimiento así para contarles es que la persona que nos grabó, que se llama Gastón Gauna, es un tandilense loco al que le dijimos, mira, tenemos una casa en Ayacucho para grabar, no queríamos grabar en un estudio, queríamos grabar en un espacio que pudiéramos quedarnos esto hasta las 2 de la mañana si lo necesitábamos. Pero es en Ayacucho y él estaba en Tandil y era con él, pero no sabíamos cómo hacer, y cuando le hice la propuesta dije, me va a matar, y me dijo, me encanta, sí, me dice, estoy harto de hacer discos convencionales, voy, y se subió todas sus cosas a la camioneta de otro amigo, por supuesto, o sea, todo fue así, fue armado con las redes de afecto que tenemos, por suerte. Y se fue a Ayacucho una semana con nosotros. A mí no me conocía, lo conocía a Fran, estaba el enlace, pero digo, wow, como me sorprende muchísimo, y obviamente armamos un lazo muy hermoso que también se imprime en la canción, porque sí. No da lo mismo que nos grabe cualquier otra persona que nos grabe alguien que está comiendo, almorzando con nosotros, que no sé, que nos ve cómo nos divertimos, que vamos a tomar un helado, que compartimos. Bueno, ayer justo salió un videoclip que armamos en esos días en Ayacucho. Y nada, obviamente también filmado por nosotros, ¿no? Como autogestión 100 de 100, tenemos todos los casilleros tildados. Y era eso, reflejar un poco esos días en Ayacucho, de que fueron de mucho amor, que fueron de mucha intimidad también. Que bueno, que creo que las canciones también lo ameritaban. Así que, bueno, eso. Y Gastón, que viajó con nosotros, también es la persona que está mezclando el disco y masterizando. Así que eso, siento que el equipo se formó con un montón de personas que son maravillosas, que son artistas y personas sensibles muy, muy grosas. Y no puedo más que celebrar por eso, ¿no? Como me parece que este sábado la presentación va a ser una celebración de todo eso. Y voy a nombrar al equipo técnico, habíamos empezado a nombrar al equipo, que también otro pasito para Monta, que fue que armar un equipo técnico para este gran show. Estamos trabajando con Nuria Tomasevich en producción, que el otro día contaba que, nada, de repente que yo en general estoy en todo, composición, producción, todo, y que llega una persona y me diga, Monta, vos, ensayá, tranqui, que de todo esto me encargo yo. También, ¿no? Como y poder confiar y que esté funcionando, la verdad que es muy hermoso. Lía en las luces, Niki en el sonido y mi primo Fran Salerno en escenografía. Así que para nosotros es... ¡Wow! ¡Equipo! Equipo 100%. Ah, muy, muy felices. Tenemos que ir a la tanda. ¿Querés cantar algo o vamos a la tanda y te preparás para volver con un Dale, tema? Me gusta más eso. Charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Treinta y siete minutos pasan de las diez de la mañana de este lunes 24 de abril. Seguimos en el estudio con Andy y con Monta. Nos vas a deleitar un poquitito. Sí, voy a tocar la canción que abre el disco. Que se llama Peligro. Allá afuera, las cosas se comportan de otra manera. Hay árboles que pueden darte sombra aunque no quieran. Los días no esperan a que vos reflexiones. Los perros no te van a ir a buscar a la terminal. Querés mojarte los talones. Hay peligro. negro al salir. ¿Qué voy a decirte si te veo? Confesás. El tiempo no repara lo que rompe. Los muchachos también sabemos llorar. En la terminal, en la terminal, en la terminal. Habrá días en los que recordaré tu nombre, ya lo sabes. Hay días en los que recuerdo tu nombre, ya lo sabes. Tu nombre, ya lo sabes. Peligro era ese tema. El disco se llama La Reina del Páramo. Exactamente. ¿Por qué motivo? Ay, qué bueno. Si querés contarlo. Pero claro, tiene varios sentidos. Estábamos buscando una frase que englobe varias cosas, varias cuestiones que yo creo que atraviesan el disco. Y de paso aprovecho para contarles un poco eso, ¿no? Como el disco... es un disco de transformación, de proceso, de atravesamiento, de emociones. El disco tiene mucho de desamor, pero también tiene mucho de reflexión, ¿no? Como de, a veces cuando uno se queda, una se queda, ¿no? Después de una emoción muy fuerte, ahí, creo que ahí hay algo como de este páramo, ¿no? De ese quedarse como en algún lugar que antes estaba lleno de cosas y emociones y de pronto es como un lugar vacío. Y un páramo es un lugar, digamos, como donde nada crece. Es como es difícil, ¿no? Que la vegetación vuelva a surgir. Entonces creo que tiene algo de esto, de qué manera como... podemos como volver a revivir ese páramo o habitarlo de alguna manera. A veces también es, ok, estoy acá, me paro acá, en este lugar, y estos son mis recursos. Y tal vez, no sé si vuelve a crecer la vegetación, pero aprenderé, ¿no? De otra forma a hacerme una casa, ¿no? Como que... transformarlo en oasis. Exactamente. Y también un poco me divertía... de alguna manera la chicana, ¿no? La reina del páramo. Es decir, ¿qué vas a reinar, no? Como que no te hagas, ¿no? Como que andá, reina del páramo. Digo, me parecía que el doble juego tiene que ver con el disco, ¿no? Como un poco está todo ese peso de lo profundo que está en las letras. Y por el otro lado todo lo que es Monta, que también se ríe mucho de todo esto y juega y coquetea y es como... bueno, un poco del humor que nos caracteriza para atravesar la vida, ¿no? Como que es algo de eso. Y por el otro lado, algo muy hermoso de contar es que grabamos el disco en la casa de la Reina del Páramo, literalmente, porque la abuela de Fran, que es la casa donde grabamos, es de ella, fue coronada reina de un paraje... que está a 7, 10 kilómetros de Ayacucho, y fue coronada reina de la belleza, por supuesto, ¿no? En esas celebraciones que se hacían hace tanto tiempo, creo que se siguen haciendo. Sí. Y luego de su coronación, nunca más se realizó el concurso, con lo cual estamos hablando de la reina vigente de ese paraje, que nos prestó la casa, y a mí me parecía, la verdad, como algo muy... muy hermoso también para sumar a nuestros personajes, que creo que también es lo que tiene Monda, varios personajes narrativos que nos aportan un poco para imaginar también, ¿no? Como más allá de la canción, de la emoción, de lo propio, ¿verdad? Bueno, abrir un poco a la imaginación, la reina del páramo presente entre nosotros. Dijiste que este disco tiene 8 temas. Uh-huh. Recién hablaste de narrativa, ¿querés solo mencionar los títulos de los temas? Porque me parece como para que se vayan imaginando de qué va, porque creo que también habla bastante. Dale, sí. Bueno, el primer tema es Peligro, que es este que acabo de tocar. Después tenemos... ay, tengo que decir el orden, ¿no? Sí, no, como te o como me salga. Bien. Después tenemos Pájaros, que también digo se siguen sumando elementos. Una característica de este disco es que, digamos, no sé si por ahí quienes hayan escuchado el primer disco, es muy coquetón, es muy fantasioso, ¿no? Y este es un poco más como que, bueno, los tres primeros temas, páramo, ok, ¿viste, no? Como los pájaros que huyen, ¿no? Peligro, todo, el acecho, el ay, esto, ¿no? ¿Qué voy a decirte si te veo, si te cruzo, como no quiero salir? Bueno, después tenemos Perros de Bronce, que es una canción que está dedicada a mi Tandil natal. Los perros de bronce son unas estatuas que están en la plaza, que a mí siempre me parecieron increíbles, porque están como con una cara de secreto, ¿viste? Pero a la vez no... Nada, no, vos pasás y no te dicen nada, no sabés en qué están, ¿no? Como, entonces, bueno, en la pandemia, estando acá a distancia... me acordaba de eso, ¿no? De la entrada al pueblo, de llegar a la plaza principal y encontrarme con los perros. Y de ahí viene esa canción. Después tenemos Descanso de Mar, que es una canción que venimos tocando hace un tiempo y que también ahí es como... se afloja un poquito, ¿no? Esta aura de procesos, de transformaciones. También es un disco que habla del tiempo. Es un disco de digamos, de cómo el tiempo está nombrado en muchas canciones y cómo a veces está a favor y a veces no, cómo tiene que pasar tiempo para, cómo vivencias el tiempo en esos estados de emocionales donde no sabes ni si es de día, si es de noche, ¿no? Como que la distancia entre dos personas es tiempo también, ¿no? Como, entonces, de eso también habla el disco. Hilando con eso, viene Nos Vi Pasar, evocando también, ¿no? Como un recuerdo. Después tenemos Vestida, que creo que es mi canción favorita del disco. La iba a tocar hoy, pero dije, no, los voy a hacer llorar a las 11 menos 10 de la sí, mañana. Vale. Me parecía mucho, así que... Obvio la, que la sí. La pueden venir a escuchar al Shiru. Y también no me quiero olvidar, hay una canción que para mí es muy especial que se llama El Momento, hilando también con esto del tiempo, que también me parecía re importante contarles porque, qué sé yo, sí, obviamente hay desamor, hay proceso, hay cuestión, pero están les amigues también. Y en El Momento es esa celebración, esa canción para no perderse de eso, ¿no? De esa red que está ahí conteniendo, que vos hoy también hablabas, ¿no? Sí, claro. Los vínculos que están ahí. Y que a veces una parece que se va, y siempre está esa mano que... Nos rescata del páramo. Vení, exactamente, la persona que me sacó del páramo, ¿no? Como, no, vení. Vamos que se puede. Y que también me devolvió las ganas de cantar, ¿no? Como cuando uno está a veces en esos estados de tristeza. Y cerramos el disco con la canción que toqué la otra vez aquí, uh-huh. Que se llama Salir al Monte. Que también, ¿no? Como una, casi como un... ¿cómo se dice cuando uno se posiciona? No me sale la palabra exacta que quiero decir, pero es como nuestro posicionarnos al mundo y decir, ok, todo esto sí, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hacia afuera? Además de vos, además de cómo te plantás, por dónde seguimos, ¿no? Como... un poco en esta de no hundirse y otro poco también me parece como llamado social, llamado a la comunidad, ¿no? También fue una canción que surgió en pandemia y era como, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedar acá? ¿Nos dicen esto? ¿Y vamos, qué? Como, yo estaba loca y un poco eso, ¿no? Como, bueno, ¿qué voy a hacer yo desde mi lugar en lo que me toca para con el mundo? Eso de salir al monte. Wow. Hermoso. El sábado 29 de abril abre la noche el coro Fantasma. Sí. Esto, todo tiene que ver con todo, te digo. En el páramo decís que está canturreando el coro Fantasma, ¿no? Y a veces lo llegamos a escuchar, puede ser. Entre peligros y sí, otras cositas. Total. El coro Fantasma es un coro de cantores dirigido por el Chueco Ferrer, que nos van a estar deleitando con su voz del modo acústico, lo cual, aprovechando las características del teatro, ¿no? Es una experiencia para no perderse, me parece, si nunca han escuchado un coro. Y sobre todo porque cantan canciones que también son cercanas, son canciones de cantores populares que nos gustan, cantores que están ahora haciendo sus proyectos, ¿no? Como, y eso también me parece muy interesante reivindicar los colegas, les pares, que están también, ¿no? Como obviamente también recordar nuestras tradiciones, nuestros cantores que nos abrieron el camino. Pero qué lindo también celebrar y cantar a personas que están hoy vivas y tocando y que nos gustan mucho, y eso hace el Coro Fantasma. Me parece que está muy, muy, muy buena su propuesta. Así que van a abrir ellos y pegadito lanzamos la banda, este disco. Monta, ¿te acordás el día que te diste cuenta, o la escena, podés describir la escena del momento que te diste cuenta de que realmente querías cantar y vivir de esto? Wow. ¿O intentar vivir de esto, al menos? Yo creo que... o sea, lo primero que me surge es que yo desde muy chiquita... Lo que más me emocionaba en el mundo era cantar. O sea, como se me reían mucho mi familia porque yo tomaba aire y empezaba a cantar. Como que cantar era como un momento para mí. Entonces, creo que desde la primera vez que me emocioné con alguna canción, supe que iba por ahí, que quería cantar. Sí, también lo hice mucho más consciente cuando me vine a vivir para acá. Y tuve que elegir qué estudiar y qué hacer. Y ahí, si bien elegí ser terapeuta, pues soy musicoterapeuta, pero está relacionado. Fue el momento en el que empezaron a nacer las canciones, las empecé a compartir. Y cuando las compartí y vi que algo pasaba, dije, yo esto lo tengo que hacer para más personas. Porque así como yo, esa niñita se emocionaba escuchando, me acuerdo, Vivo por Ella. No sé si la conocen, esa canción. Era como entre mi lesbiana asomando. Y la emoción que te genera esa canción. Me acuerdo que esa es una de las canciones que más me impactaron de pequeña. Como, wow, y lo que me transmitían las personas cantando. Entonces, creo que en esa vuelta, la primera vez que compartí una canción y una amiga se emocionó, yo dije, esto lo tengo que seguir. ¿Crees? ¿Te da la voz para cantar sí, otra? Sí, sí. Les quería compartir esta que les contaba, que es más para las amigas, les amigues que están ahí como bancando, ¿no? Y que nos rescatan del páramo y nos llevan a mejores lugares. Esta canción se llama El Momento. Dice así. así poder ver todo lo que no se tragó el tiempo, no todo lo que no se tragó el tiempo, no, no, no, no. Pararara, pararara. Gracias. Gracias por este momento. Gracias a ustedes. Debo decir que la mañana no es mi mejor momento para cantar, pero les invito el 29, que va a ser a la noche. ¡Vamos! Y la vamos a romper. Y es esto que escuchan, pero mega amplificado y súper abrazado por una cantidad de personas, instrumentos, banda y preciosura que, bueno, me encantaría que estén ahí. ¿Horario? 20, 30 horas puntuales, Teatro Margarita Xirgu. ¿Y las entradas, el link para comprarlas? Entradas es en Passline, passline.com, ahí van a encontrar, poniendo Montarosa, presenta a la Reina del Páramo. Mis redes son Montarosa-bajo en Instagram y en Facebook lo mismo, así que nos encuentran por ahí, está por todos lados la información, pero bueno, creo que... Si pones Montarosa Xirgu, va a saltar también. Aparece. Monta, ¿va a estar materializado físicamente el disco o solo en plataformas digitales? Mirá. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Espero que llegue a estar en plataformas digitales, aunque sea. Estamos, todavía no está terminado, digamos, está terminándose ahora mismo. Así que también va a ser eso, es algo curioso. Presentamos el disco, pero todavía no está disponible. Con lo cual también siento que es un gran ejercicio de confianza de les oyentes animarse a ir a escuchar algo que tal vez no conocen. Pero la idea es que esté publicado, obviamente en YouTube, Spotify, Bandcamp y todo ese mundillo de plataformas que nos absorben la vida. Pero, digo, bueno, por suerte tiene que estar ahí, ¿no? Pero me río porque, nada, qué sé yo, es muy raro este momento de compartir la música. Yo prefiero siempre el vivo y el encuentro y el estar acá. El físico... No lo sabemos. No lo sabemos. Me encantaría. Me encantaría y creo que lo amerita, pero bueno, requiere también un esfuerzo de producción, de dinero y de tiempos que tal vez será para una segunda parte del año. Hermosa propuesta de lunes, me gusta esto, salió varias veces la palabra confianza, ¿no? Esto como, bueno, también dejarse de interpelar por la respuesta de la otra persona que está como espectadora, que escucha, que va a ver la obra, y a partir de eso poder tomarlo, esa crítica como una crítica constructiva y no como una amenaza que a veces pasa, ¿no? Total, total, sí. Pensaba, vos conocés tal vez... a los actores de una obra de teatro y sabes el título y el director, pero no sabes qué va a pasar. O sea, tenés un resumen pequeñito y vas, ¿no? Entonces, digo, también hacer ese ejercicio y decir, bueno, vengan que lo que van a escuchar va a estar re bueno, lo venimos laburando mucho y va a haber un hilo narrativo también que acompaña todas estas canciones y poético. Así que, nada, ojalá que les interese la propuesta y que tengan ganas de acercarse. Sí. Repetimos antes de irnos horarios y fechas. Hoy lunes a las 6 de la tarde en el Pacu Urondo, 25 de mayo al 201. Sábado 29 de abril, 20:30 horas en el Teatro Xirgu de la UNTREF. Que la dirección, ¿te la acordás? Chacabuco 875. Gracias por este mimo en este lunes. Gracias a ustedes. Gracias. Un minuto falta para las 11 de la mañana. Juli la estaba apretando un poco a Andy, que la tiene al lado, de la emoción. Te tengo al lado, claro. Es como, qué bueno abrazarla y nos vamos todas cantando en un trencito de lunes. Sí, una cosa así. Es realmente un mimo arrancar el lunes con... con invitadas de este estilo. Y déjame agregarte algo más, que es desde un rinconcito muy conocido, alguien que te quiere mucho nos dejó un mensajito y nos manda saludos. Ari desde Trenquelauken. Ay, mi hermano. Gracias por venirse a la tribu. Nos vamos retirando de a poquitito para ir subiendo a la montaña. ¿Y cuándo nos encontramos? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Pena, ni robot ni esclavo, sin hormigón armado. Bajo el asfalto está la arena. Sueño, charco de arena.